sentimiento que a mi alma tortura. Y tú eres la culpable de mi desventura. Vengo a pedirte alivio para mis dolores. Vengo a pedirte besos, caricias y amores. En mis noches de plata, cuajadas de estrellas, se pierden a lo lejos mis tristes querellas. Bien sabes, cariñito, que por ti me muero. ¿Cómo no he de besarte si tanto te quiero? Cariñito, cariñito, no me niegues un besito de tus labios que son de coral. Cariñito, cariñito, casi casi, mi amorcito, si me besas coralito, no te de olvidar. Mis noches de plata, cuajadas de estrellas, se pierden a lo lejos mis tristes querellas. Bien sabes, cariñito, que por ti me muero. ¿Cómo no he de besarte si tanto te quiero? Cariñito, cariñito, no me niegues un besito de tus labios que son de coral. Cariñito, cariñito, casi casi, mi amorcito, si me besas coralito, no te de olvidar. No te de olvidar.